FM Moreno 90.1. Estación de radio. Muestra una vez más la poderosa iniciativa que tiene el gobierno. Esa capacidad que la demostró durante y después de la resolución 125, la que logró con mucha predisposición instalar la discusión de algo que no generó más discusión porque tenía como preceptos los 14 puntos de todas aquellas organizaciones y estructuras que bregaban por una ley de medios que dejase atrás la reglamentación que los dictadores y genocidas habían diseñado y que después en tiempos democráticos no se modificó, salvo las correcciones para maquillar algo que no tenía ni pies ni cabeza. Demostró una vez más que a pesar de todos los pronósticos, se puede asumir como responsable de la inclusión y víctima del vaciamiento. En una presentación tan ilógica por momentos y tan fundante por otro, es complejo elegir el tema central de lo que significa la discusión, que a mi juicio no la tiene la propuesta. La propuesta es como llega. Se pueden cruzar los funcionarios del Ejecutivo con aquellos legisladores, sobre todo radicales ayer, que no toleraron la puesta en escena en los argumentos de Julio De Vido y el viceministro de Economía, un joven con apetencias y crecimiento, estoy hablando de Kicillof. No soportaron los radicales, que lo han soportado todo, que se hacen cargo de una parte de la historia, que Julio De Vido hablase de los elementos contaminantes de Repsol, la destrucción del medio ambiente, como si hubiese llegado ayer al gobierno. Pero hay que entender algo. Sí, ayer llegó a la intervención de YPF, él y Kicillof. Es desde ese punto en donde el discurso tiene la amalgama que el gobierno desea y que no es nuevo. Este es el eje. El eje es el no control, ergo complicidad. Para mí no. Tampoco lo considero un eje principal, que un tal Eskenazi, amigo de Néstor Kirchner, por decisión del expresidente, y aceptada esta decisión por el grupo Petersen, estoy hablando de los hermanos Eskenazi, hayan decidido en el año 2007 adquirir parte de las acciones de Repsol que esta empresa española puso a la venta. Y lo hizo de la manera que ni De Vido, ni Kicillof, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni nadie puede arguir que es mentira. Eskenazi compró una parte importante de acciones, el 25%, sin dinero. Usted dirá, ¿cómo compró Eskenazi? Compró pidiendo plata. Plata que todavía no devolvió. A eso, los que tienen la necesidad de leer los diarios de aquel tiempo, se lo llamó nacionalización. Comienza la nacionalización de YPF. En ese tiempo también se hablaba de soberanía. Mira que no pasó tanto, estoy hablando del año 2007. Lo que hizo el grupo Petersen es pagar los intereses de esa compra a través de lo que se llaman utilidades. Para ponerlo más en escena, de una manera más simple. Las ganancias, ¿qué se hizo con las ganancias? El grupo Petersen acumuló lo que tenía que acumular, pagó con las ganancias que dejaba Repsol YPF y tendrán una caja guardada un par de dólares, porque a lo largo del programa por lo menos te voy a dar mi opinión respecto a la forma en que el gobierno ha encarado la expropiación de Repsol y no ha tocado al grupo Petersen, Eskenazi, amigo de los Kirchner. Si hablo de utilidades y ganancias, porque la señora presidenta de la Nación, en su discurso del día lunes, mostró con cuadros, con un PowerPoint, qué es lo que había ocurrido en el último año. Si la Argentina tiene, la Argentina como país, como institución, como república, tiene que importar, es decir, comprar algo así como 10 mil millones de dólares, 11 mil millones de dólares o lo que sea de energía, gas, es que lo que se decía el año pasado respecto a las inversiones, el año pasado, lo exitosa que es Repsol, el buen diálogo que existía entre el gobierno y Repsol, o no se conocían los números, o estamos frente a una maniobra muy buena del gobierno, que no deja lugar, sobre todo para los sectores progresistas, de izquierda, elementos de rechazo, como no lo fue la ley de medios. No era una ley para rechazar, era una ley para aprobarla y después situar la crítica en la reglamentación, en cómo se va a hacer, quiénes lo van a hacer, se va a respetar lo que se dijo. Bueno, así estamos con la ley de medios. Solamente pongo el ejemplo porque vale, es de suma utilidad. Lo escuché a Pino Solanas ayer decir que está de acuerdo con el proyecto. ¿Y por qué está de acuerdo con el proyecto? El proyecto, esto es la expropiación. Está de acuerdo porque hace 15 años que lo vienen reclamando. Pusimos en el aire hace 15 días atrás a Cardelli. Y él contaba de qué trata un proyecto en el Congreso que es Yacimientos Petrolíferos Federales. Es una empresa, es una estatización. Eso es el proyecto. A los diputados del FAP los escuché ayer señalar que están de acuerdo. La Unión Cívica Radical está de acuerdo porque Mosconi era radical. Así que ese sesgo nostálgico, y porque la Unión Cívica Radical no aceptó las privatizaciones hacia finales de la década del 80, estuvo ahí. Es que se paran desde el lugar de aprobarlo, no pueden estar en otro lugar. Y en la necesidad de construir el enemigo poderoso, además de Repsol, del gobierno español, que clama por la propiedad privada, cuando, si hablamos de saqueadores, el viejo continente tiene extensos antecedentes en esta materia. Y si saquearon lo que se saqueó, es porque aquí había cómplices que permitieron el saqueo. ¿Quién es el que se paró en la coherencia, permítanme decir esto solamente, para mostrar qué característica tiene su idea, para aquellos que tienen alguna duda? Macri. Macri dio la orden a sus legisladores que no aprueben esto. ¿Cómo se salvaría entonces una decisión general, masiva, diría yo, de reestatización, cuando no lo es? Cristina Fernández de Kirchner fue clarísima en un pasaje de su discurso al decir: no quiero que mañana en los diarios pongan estatizamos YPF, porque no lo es. Pero no hubo un solo medio, ni oficialista, ultraoficialista u opositor, que no haya colocado ese mismo día: se estatiza YPF. Tampoco es una nacionalización, y en los dos casos que estoy señalando, no lo es en términos totales y absolutos. Y no lo puede ser porque para recuperar soberanía, además de la ley, además de la reglamentación de esta, se necesitan inversiones. Y también la señora presidenta de la Nación aclaró que se evalúan proyectos que son exitosos en un mundo capitalista, a saber, Noruega y Brasil. Y la apertura al sector privado, que ya lo tiene la Argentina, más allá de Repsol, como se dice. ¿O no está Pan American en la Argentina? ¿No está la British? Británicos, canadienses, porque la Barrick, en una composición accionaria de Pan American, está. Solo para dar dos ejemplos, sin señalar a las petroleras chinas, o accionistas, o millonarios, o estrategas, que esperan el momento para sentarse y decir: aquí estamos, nosotros invertimos. Hace tiempo que sostengo que hay que escuchar los discursos de Cristina Fernández de Kirchner, porque son muy interesantes. No quedarse con el tiempo, con ese lenguaje coloquial, con la forma de comentar, porque no contribuye a nada. Solo alimenta al gobierno en su prédica de reaccionarios que en algunos casos tienen razón, ellos que hacen del autoritarismo un gran emblema. La señora presidenta dijo en ese discurso que no hay que confundir que aquellas empresas que no son argentinas, pero que están en Argentina, son argentinas. Es muy fuerte. Si la Barrick tiene una sucursal en la Argentina, se llamará Barrick Gold Argentina. Ahora, lo que se lo lleva, porque la Argentina lo permite. ¿O no es así? Regresando al petróleo, que es la cuestión central, esto no solamente se va a aprobar rápidamente, sino que necesita ser aprobado rápidamente, porque estamos en el mes de abril. Y si a finales de 2011 la importación, que es el nudo que lleva a una autocrítica, sin serlo, pero autocrítica por lo menos para mí, del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, que esa importación no ha sido del último año, esa importación de energía es producto de una política energética que este gobierno en los últimos 8 años, y los anteriores, pero este gobierno en los últimos 8 años, ha desplegado. Entonces, nos podemos quedar en que lo del lunes, lo de ayer y hasta el momento que se produzca, es un hecho histórico para este tipo de país, con este modelo y en este sistema. Vos recordarás la sesión en el Congreso, yo la tengo presente, cuando se privatizó YPF. Y lo que decían los legisladores en ese tiempo, presidencia de Menem, era que la privatización, entregarle a las provincias lo que las provincias necesitaban, era fundamental para el desarrollo, la generación de trabajo, una mejor salud, una mejor educación, lo mismo que dicen hoy, con una particularidad. Son los mismos, sí, son los mismos. Y la respuesta a que sean los mismos y que hoy cambien es simplemente esto: ¿por qué no puede cambiar el hombre? Más que cambiar el hombre, yo voy a decir, los negocios hacen que la dirigencia cambie, no lo estratégico, los negocios. Porque este es el sistema en el que vivimos y este es el modelo en el que vivimos, que la señora presidenta califica con mucha precisión: desarrollo, consumo, inclusión. Y ahí estamos. Ahí estamos en la antesala de una sesión que será histórica porque se dirá allí: recuperamos soberanía. Se dirá allí: finalmente echamos a los españoles, que vengan los chinos. Que tengan más presencia los británicos y los canadienses. Pero en la construcción simbólica es un hecho histórico. Y lo digo en lo simbólico porque la sola elección de Julio De Vido como interventor de YPF, no voy a hablar de Kicillof porque tiene poco recorrido, si es una marca de lo que pretende el gobierno en la remoción de la vieja guardia por los nuevos que tienen esa capacidad prepotente que hace al pecado de juventud. Julio De Vido es el tipo, junto a Cameron, secretario de Energía, que permitieron el vaciamiento, pero además el gran negocio del grupo Petersen, que era un negocio hasta ayer. Y seguirá siendo un negocio el año que viene cuando tenga que pagar lo que nunca pagó. Se podrá desprender entonces Eskenazi de esas acciones. Y hasta hacer una diferencia. Este es el sistema y este es el modelo. No hay dudas que el Congreso lo va a aprobar porque están las manos para ello. Como estaban las manos en aquel tiempo. No hay dudas que para este momento que vive la gestión Kirchner de Cristina Fernández, no hay otra medida que esta. Así lo hizo saber en el discurso. Si a eso se le pone recuperación soberana, captura de la energía, en ARSA ni siquiera voy a hacer un comentario. Porque hay una empresa que se llama Enarsa, que hizo negocios. ¿Te enteraste cuáles? Yo no. Sí sé que es un buen sello, dicho por propios extraños, que saben más o menos de lo que es la política energética o hidrocarburífera en este país. Lo concreto para terminar es que si acá se quiere hacer algo más o menos en serio, el proyecto que envió el Gobierno Nacional no debería ser de creación de una sociedad anónima. Porque una sociedad anónima prescinde la figura, y es muy importante que lo sepamos, prescinde de lo que son los controles del Estado. No le entra, ¿entendés? No es de esa competencia. Si fuera hasta una figura mixta, podría entonces una Auditoría General de la Nación o un órgano de competencia saber qué se hace. Hoy vamos a escuchar lo que dijo ayer Victoria Donda. Fernando Ochoa hizo una nota con Félix Herrero, me dicen. Y vamos a buscar testimonios hoy porque no es un tema nacional. En lejanía, es un tema que nosotros tenemos que comprenderlo. Para saber que los ciclos siempre tienen un correlato con tu realidad y la mía. Si el 94 fue una fiesta y las regalías son aquellas que hoy los mismos gestores de la captura de recursos la desconocen, porque tendrían que explicar en qué se invirtieron esos millones y millones de dólares.

Bueno, yo milito con ciertas personas y me invitaron a repartir agua. No, bueno, yo reparto agua esa mañana en la escuela 48. Daban dos camiones por cada barrio. Y bueno, yo reparto en la escuela 48, después me vengo acá a la salita de Reja Grande, reparto dos camiones. La gente estaba un poco alterada porque faltaba agua, entonces querían un camión más. Exigen un camioncito más de agua. Bueno, nosotros tratamos de llamar a las personas que se encargan de eso. Mientras aparecen tres Falcon con, se ve que eran activistas porque andaban con palos, con muy alterados andaban. Y esa gente era del barrio Corteja Arena. Bueno, a nosotros nos dicen que bueno, se arrima uno de ellos y me dice: mira, negro, te van a poner, me dice. Le digo: ¿cómo me van a poner? Sí, van a, el tercer camión que venga te lo van a poner. Y digo: bueno, déjame, le digo, que baje la gente y no lastimen a nadie, le digo. Bueno, ese camión, gracias a Dios, no vino. Primero quiero decir que nosotros siempre hemos estado de acuerdo con que YPF debía ser del Estado. O sea, nunca estuvimos de acuerdo con la privatización. Ningún miembro del Frente Amplio Progresista fue miembro informante de la ley que precisamente regaló YPF a intereses extranjeros y a manos privadas. Y por supuesto no nos enriquecimos ni fuimos tenedores de acciones de esa gran empresa Repsol YPF que se conformó. También hay que plantear que el Estado Nacional durante estos 8 años no estuvo ausente en el control de Repsol YPF, estuvo muy presente, de hecho, en todas las privatizadas, siendo cómplice del vaciamiento por precisamente no controlar. Y este no... La pregunta que se desprende y es la que queríamos hacerle es: ¿qué representa el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en términos reales? En términos reales, la expropiación del 51% de las acciones que tiene Repsol. Toca a Repsol, por eso está el criterio ese de que es discriminatorio, y no toca al grupo Stenazi. Entonces, ese 51% entre la nación y las provincias petroleras le daría el control de la empresa YPF. Como uno es nuevo, lo primero que hace en esta conformación es enfrentar el tema y escuchar todas las voces, porque hay que tener un conocimiento desde todas las campanas. Entonces, nuestra comisión, como impronta, recibe a todo el mundo, a todas las necesidades y escucha todas las problemáticas. Y en este estar no solo nos visitaron las madres del Paco, sino también las familias del Paco. Recién llamamos a prensa de la municipalidad y esperamos que podamos en el transcurso de esta jornada, en recorte informativo, tener una charla telefónica con el director de prensa, Juan José Brinoff, porque seguramente la municipalidad tiene en detalle todo lo que ha hecho y lo que falta, qué barrios carecen de energía eléctrica y agua, y en ese sentido, qué están haciendo y qué reclamos concretos se realizan a la empresa de Nori APSA. APSA es, ¿no? Sí. Lo último que se dijo, por lo menos es lo que está en la página, no sé si se ha actualizado, por ahí Fernando Ochoa después me ayuda con el tema de la actualización. Estamos empeñados en recuperar Moreno y seguir acompañando a quienes perdieron sus viviendas. Esto pertenece al 15 del 4, hoy estamos 18, ¿verdad? Por lo menos el 15 de abril, y es una frase del señor intendente municipal Mariano Hues, lo afirmó Hues durante el mensaje de apertura de la Copa Mundial de Chaido Kwan, que se está haciendo acá en Moreno, se disputó el fin de semana. Moreno es un pueblo humilde, generoso y solidario, es un pueblo capaz de recibir a los hermanos latinoamericanos y de todo el mundo con el corazón abierto, destacó el intendente quien continúa coordinando las tareas de asistencia a los afectados por el temporal. Si esto es del 15, tan solo actualizarlo y escuchar a Blinov, que puede tener estos elementos informativos y de comunicación que por lo menos a nosotros nos importan y mucho, lo que se ha hecho y lo que todavía no se pudo resolver. Presentado esto como una inquietud que ojalá podamos cubrir en la mañana de hoy y compartirlo con ustedes, vamos a escuchar a Alicia Richmond. Alicia Richmond es una legisladora, Analia Richmond, es una legisladora, así lo titulé por eso. Analia Richmond es una legisladora del Frente Justicialista para la Victoria. Integró hasta el año pasado la Comisión de Juventud. Es de la sexta sección electoral de la localidad de Puan, en el interior de la provincia, en lo que se conoce como la patita de la provincia de Buenos Aires, bien al sur. Y se la mocionó el año pasado para que presidiera la Comisión de Prevención de Adicciones. Efectivamente, Richmond aceptó esta propuesta. Y entre las iniciativas para trabajar el año legislativo en concordancia con lo ejecutivo, convocó al subsecretario de Adicciones de la Provincia de Buenos Aires, de Prevención de Adicciones de la Provincia de Buenos Aires, y a las madres que luchan contra el PACO. Escuchamos la primera parte y hacemos una brevísima reflexión sobre lo que no se entiende, no se explica o no se quiere. Como uno es nuevo, lo primero que hace en esta conformación es enfrentar el tema y escuchar todas las voces, porque hay que tener un conocimiento desde todas las campanas. Entonces, nuestra comisión, como impronta, recibe a todo el mundo, a todas las necesidades y escucha todas las problemáticas. Y en este estar, no solo nos visitaron las madres del PACO, sino también las familias del PACO. Es durísima la situación que te plantean y lo que viven a diario. Te digo que realmente te conmueve y a veces decís cómo enfrentamos, cómo ayudamos desde el legislativo poder enfrentar esta situación. ¿Qué es lo que la conmueve? ¿De las familias o de las madres? La realidad que viven. No importa el dolor con el que se habla. Acá no hay un estudio, la gente que se acerca es madres que viven una realidad, que algunas tienen la primaria hecha, otras dicen yo tengo segundo grado, la vida me golpeó, tengo tres hijos enfermos de PACO, dice, estamos peleando por una internación, mi hija se le murió el bebé y ¿qué hacemos? Y ella no se da cuenta, lo usan para pedir, para negociar, para conseguir. Si se convocan a las organizaciones que tienen intervención, a las áreas ejecutivas para saber qué es lo que se piensa, ¿cuál es la planificación anterior? No de Richmond, sino en términos institucionales del Estado. Sí, una, por lo menos para mí, es la no intervención. Hacer que se interviene. Hacer que se interviene. ¿Por qué? Porque resulta más cómodo y menos comprometedor, pero muy útil decir, el PACO es un flagelo. Y como es un flagelo, ¿quién lo detiene? Se detiene desde prácticas interdisciplinarias. Y se hizo algo que es interesante de visualizar. Se sacó la problemática del PACO del área de seguridad para llevarla al área de salud. Pero tiene que haber una práctica interdisciplinaria. La segunda parte de Richmond es esta. En primera instancia recibimos al Ejecutivo. Queríamos ver desde el Ejecutivo cómo se tiene planificado tomar el tema de adicción, porque en Provincia de Buenos Aires pasó nuevamente a depender de salud, que creo que este tema era de salud y que el ministro Colia realmente ha decidido darle una impronta muy importante. Nos juntamos con Carlos Sanguinetti, que nos explicó qué tienen proyectado, cómo trabajar el tema de adicciones. Esa fue una de los planteos que hicimos. A próxima instancia lo que queremos es la comisión a pleno junto con presidentes de otras comisiones, porque el tema de la droga no pertenece a una comisión. Bueno, yo le iba a decir transversalmente eso, ¿no? Claro. A muchísimos temas. Si no tiene un carácter interdisciplinario de abordaje, es lo que nosotros vamos a apuntar a hacer. Es un vacío. Es un vacío. Si lo tomamos como adicción solamente, no tiene sentido. Por eso en esta reunión que vamos a hacer con los presidentes de derechos humanos, de seguridad, de educación, de salud, de deporte, te nombro así algunos de los que en este momento se nos ocurrió, la idea es recibir todos en conjunto la comisión, más estos presidentes, a las distintas ONG con personería jurídica que tengan, que estén trabajando todo el tema de atención, de prevención, porque en forma conjunta poder escucharlos todos, porque tenemos que tener un abordaje interdisciplinario. O sea, vemos que a veces hay esfuerzo desde el Ejecutivo que contemplan esta situación, pero se hacen en forma aislada. ¿Por qué, diputada? Yo creo que hay que tomar una política donde se encare en forma global. Básicamente es la educación. Déjeme preguntarle esto, porque tengo plena coincidencia en lo que expresa, y si hubiera estado aquí Monzón, también lo expresaría, que es una preocupación porque estamos hablando de la muerte. Si todavía no se hizo, ¿es porque el flagelo no tiene en sí mismo un detalle que explique definitivamente que ese pibe que consume Paco no tiene vida? Sí, nosotros creemos que es esto, y por ahí el tema de que la drogadicción avanza a un ritmo de que uno no está preparado, nos supera, creo, en tiempo, y que en realidad lo que se, como se habían, las políticas que se habían encarado o se venían, porque es prueba y error, porque es un flagelo mundial, no es nuestro, no es propiedad de la Argentina, las políticas que se han implementado por ahí estaban pensadas en una década donde la droga nos superó en cuanto a su avance y las técnicas y las maneras, y bueno, y el mundo consumista, porque falla, creo, también la sociedad en sí, la familia, quien es la célula básica de la sociedad, y es la que tiene que hacer agente de contención. A nosotros no, vivimos en un mundo consumista, porque nosotros hablamos de Paco o droga, pero también tenemos que olvidarnos que si nos ponen un teléfono, nos viven en televisión, nos ofrecen cuál es el mejor celular. Estamos haciendo un mundo consumista. Nos planteaban peligroso, dice que es peligroso, porque nosotros lo que debemos hacer es formar a la gente. ¿Quién hará el mundo consumista? ¿O es aquello de Adam Smith, la mano invisible? No, no lo es. No lo es. Hay políticas que este gobierno, gobiernos anteriores, y nos remontamos en el tiempo, llevan a que el mundo tenga esto, de nuevo. Desarrollo, consumo, inclusión. La variante que ofrece hoy el arco político argentino es, muchos aceptan, comparten y creen que efectivamente los ejes son los que plantea el actual gobierno. Eso sí, con mayor pulcritud. Y Macri, que cree que el mundo tiene que ser más privado de lo que es, más empresarial, con algo de participación del Estado, porque así se representa ideológicamente el ingeniero que gobierna una ciudad que se gobierna sola, más o menos. Si fue de la Rúa, intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no hay nada más que explicar, me parece. Pero esta definición de Richmond respecto a, sí, es una cuestión de familia, sí, por cierto. Familias cuyos padres no tienen trabajo, y si tienen algo de trabajo, no es el trabajo que hace a la dignidad. En algunos casos, el trabajo negro, la explotación, la escuela que nos fortalece, la escuela que alimenta pero no educa, el barrio que no contiene sino que son células aisladas, la violencia, el crimen, el Paco, la accesibilidad al Paco, es la pasta base de cocaína. ¿Alguien pensó que en términos de igualdad, de acceso al consumo de algo que mata, no podía faltar una propuesta, una oferta, ya que mencioné a Adam Smith, una oferta que alcanzase a aquellos sectores que no tienen capacidad económica para acceder a las drogas caras. ¿Y esto quién mierda lo hizo? Adam Smith, la mano invisible. No es una cuestión de discurso. La cuestión que está en el fondo es, para que sea interdisciplinario se tocan intereses que el propio gobierno y sistema, modelo, no pueden tocar porque se estarían tocando a sí mismo. La tercera parte con la diputada Richman es esta. Semana pasada eran como las 10 de la noche, no lo conozco, un pastor me llamaba y estaba con un problema de internación. Bueno, y cada caso uno lo toma como propio. Le digo, bueno, entramos a llamar, a buscar, porque si tengo, logramos la internación judicial de un caso, sí, pero no encontramos ambulancias que la lleven o no encontramos patrullero. Pero también tuvimos el desastre de este tornado que pasó y bueno, los móviles y la gente estaba abocada a otra cosa. Entonces, ver el compromiso y tratar de darle respuesta desde lo, donde uno puede, bueno, logramos que esta mujer fuera internada, que llegara el medio de la comisaría de la mujer, que buscaran, que la llevaran, pero bueno, uno desde el lugar que está, porque uno no es ejecutivo y es ser legislador. ¿Usted tuvo que hacer todos los llamados para...? Sí, yo los hago, a mí no me preocupa, no me molesta, no, levanto el teléfono y es lo que tiene que hacer. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque precisamente lo que charlamos al comienzo, que me parece medular en esta historia, es si no hay una práctica interdisciplinaria, queda ajustado a lo que usted puede hacer como legisladora cualquiera que se involucre. Pero tiene que haber otros resortes. Es decir, el lugar que pueda recibir a ese joven, el trabajo para que ese joven pueda verse en una dimensión distinta. Sí, nosotros planteábamos esto desde la postura el otro día al subsecretario. Realmente nos interesó porque tenemos una herramienta como es los CPA. Lo que nosotros le planteábamos es que tienen que salir los CPA a trabajar a la calle, no que el adicto venga a atenderse, porque no viene. Entonces, bueno, eso es lo que ellos iban a hacer, un dinamismo. Se necesitan profesionales. También no debemos ver que claro. Esto tiene un presupuesto muy acotado. Nosotros cuando le preguntábamos qué presupuesto manejaban, creo que alrededor de 88 millones, de los cuales 70 se van a estructura. Entonces, ¿cuánto queda para estar trabajando en políticas de prevención. Para poder enfrentar este flagelo? Por eso también fue compromiso nuestro, tanto con las madres del Paco como con el subsecretario, de que cuando venga el próximo presupuesto, trabajar para que realmente las partidas se amplíen. ¿Hoy qué presupuesto tienen? 84 millones. Donde, ¿es el presupuesto a ejecutar en este 2012? De lo que tiene este 2012, de lo cual nos decían, yo, mirá, no lo tengo presente, pero creo que hay alrededor de 70 millones, 73, se iban en mantenimiento de la estructura. Profesionales, alquileres, mantener. Y después te queda un margen muy pequeño para trabajar. Y realmente tienen proyectos muy importantes. Creo que la gente que ha conformado el grupo es un capital humano realmente muy valioso. Y que, bueno, están poniendo todas las garras para enfrentar esto y realmente coordinar los servicios y lo que se tiene para lograr la mayor optimización de los recursos. $80 millones. Si se define como un flagelo y hay que combatir, ¿a dónde está el presupuesto? El presupuesto está en la fuerza represiva, no en la capacidad preventiva. El mismo número lo indica. Y esto es una opinión muy, muy personal. Si todo hace a lo represivo, es que, sin admitirlo, porque no los van a admitir nunca, hay sectores de la población jóvenes que para el gobierno son irrecuperables. Pues llevaría mucho tiempo. Articulaciones, pero de verdad, lugares físicos, permanencia, continuidad, enfoque sobre la familia, prácticas de salud y educativas, es mucho laburo. Por eso queda siempre en la acción voluntaria de algún funcionario que, como Richman, se asume en la tarea de llamar por teléfono para que la comisaría de la mujer busque a una mujer que consume Paco, que intervenga la comisaría de la mujer, que pueda alojar la comisaría de la mujer por petición de Richmond a esta joven en un lugar para que sea, no me animo a decir recuperada, porque no sé. No sé si son lugares de recuperación. Acá tenemos, en Moreno, en Lomas, lo que vimos allí, siempre hay que recordarlo. La decisión de unas mujeres que con cartulinas pegaron en los árboles de esa plaza, que ya no toleraban más el Paco, porque veían a sus hijos como zombies y que se estaban muriendo. Y después de esa organización, recuerden los oyentes, porque es muy importante, esa organización tan precaria de las mujeres que necesitaron hacer algo, esto, cartulinas con unas viromes y pegar en los árboles de una plaza, la plaza de Lomas, que no se soportaba más el Paco. La intervención de la municipalidad a través del CPA, y estuvo Pacheco en esa reunión que terminamos discutiendo, es que bueno, el tema de la droga es un flagelo mundial. Lo mismo que dijo Richmond, estoy recordando, esto pasó hace un año o más todavía. Lo mismo, es un flagelo mundial. Y hay que entender que el CPA, y por ahí el CPA no tiene estructura, porque no hay una política para que tenga una estructura. Hay una política para decir que son pocos los que tratan de hacer mucho y entonces se ven desbordados. Esto sí, para que no se sienta mal el licenciado Pacheco. Pero esto es una concepción política. Somos pocos, hacemos lo que podemos, porque previo a esa decisión hay una superior, que es vamos a ser pocos y haremos lo que podemos hacer. ¿Se entiende? Creo que soy claro en esto. Lo mismo nos dijo en el día de ayer Richmond. Por eso recordaba lo de las madres que luchaban contra el Paco. Y termina siendo una pelea tan desigual. Porque es quien se salva. ¿Quién es la madre que logra la intervención con lo poco que puede tener el Estado, responsable de todo el diagrama represivo y que permite la circulación de todo tipo de drogas? Es esa mamá que logró que se abriera una endija por la cual entrar y salvar a sus pibes. ¿Qué ocurrió? También para que lo recuerde Pacheco, porque tuvo que ver la municipalidad. Sí, claro, tuvo que ver. Ahora hay otras que no. Y hay otros pibes que no tuvieron esa suerte. Y no olvidar lo que se pretendía en aquellas reuniones, porque también es importante. Que sean los propios vecinos que hagan la denuncia de donde funcionaban las cocinas. A la policía no sabe. La municipalidad tampoco. No saben. Es demasiado pedirle a una mujer que se anima a salir a la plaza y exponerse en el día a día, que diga quién es el que tiene la cocina y que vende el Paco. Es demasiado cómodo. Esa comodidad ayer haciendo la nota con Richmond me quedó un poco más clara. Cuando explicó la diputada del Frente Justicialista para Victoria que tiene un compromiso para hacer algo dentro de lo que puede, un número, 80 millones de pesos. Lo que se piensa hacer es para el año 2013, cuando se vote otro presupuesto. Ya venimos. El 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa, en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia, y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo. Queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. FM Moreno.

los términos contractuales con los cuales se ha concesionado a muy bajo precio. ¿Qué es lo que debemos ver en el proyecto? Que nosotros, por supuesto, saludamos. Primero, que no paguemos más por YPF que lo que nos dieron. O sea, si vamos a pagar más aquella cosa que regalamos, vamos a tener una pérdida. Eso creo que hay que estudiarlo. Después, me parece que hay que poner mucha atención. O sea, yo estoy de acuerdo con la estatización de YPF, como estuve de acuerdo con la estatización de aerolíneas, como estuve de acuerdo con la nacionalización de los fondos de las AFJP. Pero no estoy de acuerdo con que YPF, como aerolíneas, como los fondos de las AFJP, se conviertan en cotos de corrupción. Hoy Aerolíneas sigue teniendo el mismo modelo de transporte que tenía cuando era manejada por Marsans. Si vos vivís en Jujuy y querés ir a La Rioja, primero tenés que pasar por Buenos Aires. Vos no podés viajar en avión. Yo pregunto, ¿cuántas personas pueden sacar una tarifa en Aerolíneas Argentinas? La verdad es que si no cambiamos de paradigma, tenemos problemas. Entonces, si estatizamos, pero después en los surtidores de las estaciones de servicio sigue sin aparecer la nafta común o el gasoil común, y solo tenemos que comprar el gasoil extra premium europeo o la nafta premium, sigue siendo un aumento encubierto y sigue impactando en la ya altísima inflación que estamos sufriendo todos. No quiero ver por dioseros enfermos sin hospitales y muchachos y liceos. Ahora que el petróleo es nuestro, pisaron el pabellón, subieron las caraotas, las tajadas y el arroz. Ahora que el petróleo es nuestro, no hablo de carne mechada, porque así le queda al pueblo en la manifestación. Ahora que el petróleo es nuestro, el vividor de la OPEP sigue gozando y al pueblo tiene cuadrada la arepa. Ahora que el petróleo es nuestro, viva la soberanía, ¿qué tal, señor presidente, si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da la gana, pero el pueblo, compañero, tiene un hambre soberana. Nosotros lo trabajamos, nosotros lo refinamos, señores, a esa comedia la gracia yo no le veo. Que nosotros trabajemos y ellos con el mercadeo. Ahora que el petróleo es nuestro, el vividor de los pepa sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa. Ahora que el petróleo es nuestro, viva la soberanía, ¿qué tal, señor presidente, si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da. Era tan pobre que no tenía más que dinero, besos de sobre, herencia de su padre el naviero. Anfetaminas y alcohol desayuno, mi zona cis. Pobre Cristina, que al fin logró quedarse en el chat. Es Sabina. No, pues yo no sé mucho de música. Me asumo que no. El primero, sí, Ali primero, sí, claro. Gran cantor venezolano. Victoria Donda, la segunda parte. Tuvimos muchas visitas, por eso la pausa. Recuperamos a la diputada, que en el cierre de la entrevista sostuvo lo siguiente. Lo fundamental es que sea estratégico. O sea, esto es una respuesta espasmódica del gobierno nacional, pero es una responsabilidad nuestra que sea un proyecto estratégico que sirva para la construcción de esto, como te digo, un modelo distinto. Y un modelo distinto significa que le llegue a la gente, que vos llegues a la estación de servicio y puedas poner nafta común, algo que hoy no podés hacer. ¿Importa para usted particularmente que quede abierta la posibilidad de negociar con privados, que hay muchas empresas chinas, canadienses, norteamericanas que ven cómo negociar con el gobierno nacional y los estados provinciales esta posibilidad abierta con el 51%? Y un montón de amigos nacionales, sí, por supuesto que importa. ¿Y esto debería estar reglamentado, especificado? Como dijo la presidenta, hay que ser inteligentes y mirar lo que es Petrobras, por ejemplo. Yo creo que hay que ser inteligentes y mirar entregar lo que Petrobras, pero que el Estado Nacional debe garantizarse por mayoría el control de YPF. Del discurso se lo escuchó, me imagino, y es un proyecto que seguramente hoy va a tomar conocimiento usted. ¿Hay algo que le impactó? Conocimiento de la política que han llevado hasta ahora. La verdad es que si uno no reconoce de dónde parte, es imposible creer en las buenas intenciones de hacia dónde quieren ir. Ayer hubo dentro de la larga exposición de la presidenta un aspecto que no sé si son autocrítica, pero sí un elemento real. Dijo, nosotros estamos importando, sobre todo gas. Y entonces el control, usted lo dijo al pasar esta nota, más que control hay complicidades. El interventor es debido. El interventor es debido, y hay que recordar que debido no es Mosconi, precisamente. Y si estamos importando gas, hay que ver cuánto ha quedado de gas en los yacimientos que estamos por comprar. Y la última, ¿es recuperar soberanía? ¿Sabe por qué le pregunto nacionalización, estatización, soberanía? Porque son elementos muy sentidos que se van vaciando todos los días. Yo creo que es recuperar soberanía y me parece que es correcta la estatización en los términos en los cuales te estoy explicando. Aún así, estoy orgullosa de haber votado la estatización de Aerolíneas, aunque Aerolíneas no sea la aerolínea que yo quiero. Digo, hoy es parte del Estado, de un Estado que además aspiramos a gobernar. Yo quiero ser presidenta y quiero tener una aerolínea de bandera nacional para que sea una aerolínea diferente. Quiero ser presidenta y quiero que los fondos del ANSES estén a disposición de los jubilados y no que los maneje discrecionalmente ningún ministro o hoy devenido en vicepresidente para que se compre muchos departamentos en barrios muy lujosos a los que ninguno de nosotros va a poder acceder. Y me parece que está bien la estatización de YPF, porque es lo que venimos planteando siempre, creo que hay que ser coherente. Si me preguntas si confío en la transparencia del gobierno nacional y a juzgar por todo lo que hicieron hasta acá, no confío. Ahora, aún con la no confianza, sí creo que hay que estatizar YPF, sí me parece que hay que mejorar ese proyecto y cerrar las posibilidades de que la no transparencia y la corrupción se siga instalando como moneda corriente, porque es posible. No quiero ver por dioseros enfermos sin hospitales. Bueno, así está la posición de Victoria Donda, pero pude escuchar en el día de ayer declaraciones de Rubén Giustiniani, que es senador nacional. De paso, digo, Horacio Alcuaz es diputado nacional del GEN, que estuvo ayer aquí en la conferencia de prensa. Decía, lo escuché de Giustiniani, también a Pino Solanas. Hay una coincidencia, a Wiener, hay una coincidencia en celebrar que la Argentina tiene la intención, el gobierno tiene la intención clara, de recuperar lo que se concedió a la española, ¿en qué año? 94 fue la reforma de la Constitución. Después se materializa todo en el 99. Pero más cercano al tiempo, en el 2007, es cuando Eskenazi compra las acciones de Repsol sin dinero, a pedido de Néstor Kirchner. Porque esto hay que señalarlo, porque son hechos objetivos. Y Eskenazi, y esta era la aclaración que por lo menos debemos hacer, Eskenazi, que no pagó lo que compró, lo hizo sin dinero, tomó las utilidades o las ganancias para cubrir intereses. El año que viene tiene que pagar el grupo Petersen lo que significó la compra sin dinero de esa partecita de Repsol. Y como no tiene dinero y seguramente no tendrá forma de devolver lo que los bancos le prestaron, es que venderá esas acciones con el valor que hoy, espero, se defina con absoluta claridad. Y en esto también el gobierno ha sido no solamente prudente, sino sólido en la expresión y manifestación. No se va a pagar por lo que no vale. Si no vale lo de Repsol, tampoco podrá valer lo de Eskenazi. Sigue siendo un gran negocio para Eskenazi. Perdió esa oportunidad, o en todo caso debemos decir que en el tiempo en que se hizo de ese paquete accionario, ganó sin poner un solo peso. Es un gran negocio, es un tremendo negocio. En instantes vamos a un separador, en instantes va a venir Fernando Ochoa, porque para complementar lo que escuchábamos recién de Victoria Donda y seguir con este proyecto de ley que será tratado rápidamente en el Congreso. Hoy hay una reunión más en el Senado, hay muchos invitados, seguramente las cámaras se estarán tomando para saber en qué momento se enoja Devido o cómo se expresa y expone lo metodológicamente correcto. Estoy hablando del viceministro de Economía, la estrella para el gobierno y denostado por algunos comunicadores que muestran todo su aspecto gorila y algo más. Va a venir Fernando Ochoa para charlar con nosotros y para escuchar lo que dejó ayer Félix Herrero, una nota que salió al aire en el programa Perfiles, el que se emite por esta radio. ¿Qué dice alguien que conoce del petróleo? El que conoce de las prácticas, de los negocios y del sistema. Ya venimos. Laura Olivares. Laura, ¿de qué los acusan? ¿Bien la carátula? Sí. No sé cuál es. No te sé decir bien cuál pero es. Pero fueron citados a indagatoria. ¿Fueron citados? Sí. Como obstrucción de la vía pública. Pero obviamente sabemos por dónde viene la mano. Sabemos que acá, el gobierno provincial, le molestamos y mucho. Les hago un gran pedido a todos. Que cuando protestemos, en manifestaciones siempre y en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El Otro Periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. Está Fernando Ochoa aquí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, Rubén. Como bien lo señalaba, vamos a estar escuchando la palabra de Félix Herrero, que en el día de ayer habló con nosotros, es integrante de Moreno, una persona que ha hablado en muchas ocasiones sobre este oro negro que es el petróleo. Y vamos a estar indagando en la primera pregunta que a uno se le desprende cuando tiene desconocimiento de lo que significa YPF, ¿no? Cuando no profundizó quizás en todos los decretos, en todas las leyes y en la propia historia que nos lleva a la década del 90, como bien señalabas, y lo que sucedió con las privatizaciones y también con las posiciones políticas en aquel momento de la legisladora Cristina Fernández de Kirchner en Santa Cruz cuando habló en la Cámara de Diputados. Ayer reproducíamos la palabra de la legisladora en aquel momento y también de la palabra del ex gobernador de Santa Cruz en ese momento, que era Néstor Kirchner. Entonces, la pregunta, ante tanto desconocimiento, pero que luego uno empieza a indagar para empezar a entender este presente, obviamente tiene que dialogar con el pasado. La pregunta que le hicimos a Félix Herrero es, ¿cuál es el impacto real de esta medida, de esta acción? Porque hay que festejar algo. ¿Qué sucede? Porque lo que nos presentaban las diferentes personas que hablaban de YPF, había mucho desconocimiento, pero otros decían, bueno, es una alegría, hay que festejar. Entonces, ante esas preguntas, Félix Herrero va a decir, es la medida anti-kirchnerista de un gobierno kirchnerista. Y así lo expresó en el día de ayer. La pregunta que se desprende y es la que queríamos hacerle es, ¿qué representa el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en términos reales? En términos reales, la expropiación del 51% de las acciones que tiene Repsol. Toca a Repsol, por eso está el criterio ese de que es discriminatorio, y no toca al grupo Stenasi. Entonces, ese 51% entre la nación y las provincias petroleras le daría el control de la empresa YPF. A partir de ahí, teniendo el control, teniendo la asamblea mayoritaria, puede decidir la política de inversiones, la política de extracción, la política de reservas. Y sobre todo, cuando hablo de política de inversión, es la política de distribución de las utilidades. ¿Considera que hay un cambio de paradigma en esta decisión? No, es como dice la diputada Argumedo, es la primera medida antikirchnerista del gobierno kirchnerista. Hay un cambio, pero un cambio que no se agota en este acto. Esto es un inicio nada más de algo que podría perfeccionarse. Nosotros lo apoyamos como Proyecto Sur, estoy hablando, pero encontramos que falta complementar sustancialmente en dos sentidos. Nosotros creemos que la expropiación debe llegar al 100%. Bueno, dejemos de lado el 17% que está en las bolsas internacionales y de Buenos Aires. Creemos que hay que establecer el control social de la empresa desde ya, ya en la misma intervención, ya debe tener un control social de representación de la comunidad, de los trabajadores, de los usuarios, etcétera. Creemos que la renta, hay que asegurar la renta a las provincias, asegurando niveles de reinversión importantes, y creemos que hay que auditar a todo la actividad petrolera argentina, porque no solamente YPF ha dejado de invertir remesa sus utilidades al exterior, paga hasta el 90% de las utilidades en dividendos, etcétera. Creemos que así como no es Repsol la que dejó de invertir, sino Repsol y Eskenazi, que no se toca, así en el orden general de la actividad petrolera, también son las otras empresas petroleras, ya que extraigan o comercialicen o exploren, también son responsables de la falta de inversión. Bueno, ahí escuchábamos a Félix Herrero dando algunos elementos para empezar a ver si hay un cambio de paradigma o no, porque en el día de ayer, Rubén, los medios de comunicación más cercanos a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que adhieren de algún modo a las políticas que se vienen llevando adelante, mencionaban un cambio de paradigma como título principal. Entonces uno se preguntaba desde el desconocimiento si verdaderamente había un cambio de paradigma. Claramente lo que decía Félix Herrero es, sería así si es el 100% de las acciones, si también se ve con una planificación estratégica los recursos como es el petróleo, como lo hizo el San Martín del siglo XX, que es el general Mosconi, que tenía esta perspectiva cuando hizo los yacimientos, que fue la primera petrolera estatal del mundo, YPF. Entonces uno comenzaba a indagar, ¿qué debería hacerse? Pregunta que le hicimos a Félix Herrero para no quedarnos solamente en este anuncio o en estas peleas que se generan, no solamente aquí en Argentina. Ayer reproducíamos en perfiles cómo están tratando los medios españoles la noticia, ¿no? Donde se resalta esta idea del nacionalismo, de las banderas, de la posición del gobierno argentino, de empezar a defender también los intereses de las empresas españolas, es decir, algo que se reproduce de matriz en diferentes puntos. Y acá es un punto que nosotros apoyamos porque fue un punto inicial, pero para el gobierno es un punto terminal. Acá se terminó todo y nosotros creemos que hay que expropiar el 100% de YPF, establecer el control social. Ya debido mantuvo la política kirchnerista durante 9 años, tiene que tener control social. Ya hay que dar participación de la renta a las provincias, le dieron el dominio y le quitaron la renta. Hay que auditar todas las reservas, porque no solamente YPF, Sociedad Anónima, dejó de invertir, y todas las demás empresas multinacionales que tenemos, y entonces habría que hacer una auditoría ya de las empresas concesionarias en cuanto a las reservas, las inversiones, la extracción de petróleo, etcétera. Bueno, ahí Rubén escuchábamos la palabra de Félix Herrero mencionando que hay que hacer muchas cosas y una de ellas auditoría a las empresas. Sí, ahí como para discutirlo un poco al tema, porque no es un tema cerrado, es un tema abierto. Para el gobierno sí es un cambio de paradigma. Después, ¿qué idea tiene uno, vos, yo, quien está escuchando? Es una idea casi individual, que si encuentra causa en lo colectivo, no tiene el valor por lo menos en términos de aplicación de lo que el gobierno, como gobierno, dispuso. El gobierno dispuso, con todo lo que se ha dicho y lo que se va a decir, dispuso la expropiación del 51%. Y con toda lógica el gobierno va a decir, y lo está diciendo, es un cambio de paradigma. Como lo fue para el gobierno un cambio de paradigma la asignación familiar por hijo. No lo es para la CTA, hoy fragmentada en su momento, que hablaba de seguro de empleo y formación. Pero tomó aquello y lo hizo propio. Y en tiempos democráticos eso es necesario. El gobierno aprendió con mucha inteligencia a hacer de las banderas de los otros banderas propias y fundantes. Es desde este momento para adelante todo aquello que nunca antes se quiso hacer. De allí que el anuncio, el discurso, el envío de la ley que va a salir la semana que viene, esto tiene para el gobierno y para el kirchnerismo esa cuestión que hace a un nuevo paradigma. Lo que vos hiciste ayer, lo que escuchamos recién de Félix Herrero, da cuenta de la coherencia de aquellos que siempre pretendieron la expropiación o una empresa federal, pero que ante la disyuntiva de si no es todo como quiero, es una parte, bueno, van por la parte, sabiendo de antemano que no se va a llegar al fondo. Este no es el comienzo, lo acaba de decir Félix Herrero, es el final. De allí que Argumedo dice, es la medida más antikirchnerista del kirchnerismo. Exactamente, de lo que escuchábamos de Félix Herrero, que reproducía esas palabras en el día de ayer, y también mencionaba esto de apoyarlo, vamos a apoyar por obvias razones, es los que luchamos constantemente desde el espacio que venimos construyendo, pero faltaría esos elementos que señalaba y el 100% de las acciones, como me remarcaba Félix Herrero. Sí, el 51% expropiado. No se le va a pagar a Repsol lo que Repsol ha pretendido y ayer lo hizo público, que es una cifra descomunal. Descomunal es la cifra, con valores que hoy no existen. Me inclino por lo que se analizó ayer en un programa de televisión, lo hizo el periodista especialista en economía, Marcelo Slotoviazda, que es menos, es decir, el techo de máxima que podríamos pagarle, $2,000 millones. De ahí hay que hacer los descuentos de todas las contaminaciones que hizo Repsol. A propósito, en la Amazonia Repsol trabaja y destruye. Acá también lo hizo. Y como esta idea del paradigma te lleva a no discutir el mañana, sino el presente, es bien de coyuntura esto, la máxima multa que se le aplicó a Repsol YPF es una burla y es un escándalo. ¿Sabes cuál es la máxima multa? Por contaminación. Algo así como $267,000. Esa es la máxima multa. Son documentos oficiales. Entonces, cuando debido, en forma encolerizada, dice, tenemos que revisar. Sí, van a revisar, pero la multa que existe por contrato aplicable son $267,000. Esto es lo que tenemos. De allí que el control, y esperamos de acá al final del programa hablar con algún curioso entrevistado que quiera explicar cómo se sale del paradigma únicamente y, si es estratégico, qué valores debe tener el proyecto. Para mí, Fernando, por una cuestión de números en el Congreso, esto es muy elemental, muy básico, sale el proyecto como lo envió Cristina Fernández de Kirchner. No hay modificaciones. No, por lo que se escucha las expresiones, y bien lo remarcabas en la editorial el día de hoy, no va a haber modificaciones porque hay una adhesión a una propuesta concreta que era una bandera ya de muchos espacios que vienen llevando adelante. Y para cerrar, el gobierno dice, este es el primer paso. No va a decir nunca el gobierno. Sobre todo para Altamira. Altamira sale a hablar y claro, Altamira por ahí pretende, o el Partido Obrero, lo digo con mucho respeto, que el gobierno haga lo que el gobierno nunca hizo. Está bien marcar posiciones, pero no darle de comer al gobierno. No va a ser Altamira lo que usted pretende, la señora Presidenta de la Nación, cuando hay una frase que para mí es la frase de Cristina Fernández de Kirchner en tantos años: nunca pretendimos una lucha de clases. Es conciliación, es peronismo puro. Y en ese peronismo puro es cómo negociamos con los sindicatos, con los trabajadores, con los empresarios, con los oligarcas, con todos.

Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Vamos a dar los nombres, lo pudimos conseguir en el día de ayer. Los nombres de las personas que fallecieron tras el temporal, o por el temporal, por el tornado. Lucía García, esta es la mujer que vivía en La Porteña, empleada de la municipalidad. Lo pudimos chequear en el lugar por tercera vez el día lunes. Pude hablar con su compañero, que se salvó por estas cuestiones del destino o la providencia. Lucía tenía 52 años. Juan Arias falleció en Amado Nervo y Los Cedros, esto es en Álvarez, víctima de la caída de un árbol. Esteban Chauciño, en la calle Varadero 2350. Y Sofía Lara, de 14 años, en la calle Esteban de Luca 2127, Moreno Sur, por asfixia, que fue ese comunicado y ese llamado el día sábado, me parece, cuando estábamos haciendo la cobertura especial y el programa especial de Mabel, si mal no recuerdo, que nos decía del fallecimiento de Sofía, alumna de la escuela alemana. Habían alquilado un grupo electrógeno. La mamá de Lara, Sofía, y la abuela fueron hospitalizadas, creo, en Capital Federal por quemaduras de distinto grado. Estos son los cuatro fallecidos, los que la municipalidad, o por lo menos UES, en la entrega, en la remisión de ese resumen al Consejo Deliberante, que le entregó a cada jefe de bloque, estaban las edades y no los nombres. Nos costó un poco, y hay que agregar el quinto fallecido, que es Sergio Varel. Falleció el pasado día viernes, estaba internado en el Mariano y Luciano de la Vega, por lo tanto se altera la cifra, no son cuatro, son cinco. Y los nombres son estos que nosotros tenemos para informarles a ustedes. Ayer hicimos una nota que lo decidimos en producción, ponerla una vez más al aire. La nota fue en vivo y tiene que ver con la negación, con el ocultamiento y sobre todo con una política que se desarrolló y se desarrolla bajo una impronta distinta, pero que preserva las peores prácticas de la bonaerense. Ustedes recordarán que lo que hicimos en aquellos días en esta radio, todos los que participamos en la calle haciendo notas, las recorridas, los compañeros y compañeras que estuvieron responsablemente delante del micrófono, fue siempre chequear. Y lo seguimos haciendo. Chequeamos cada uno de los lugares en donde la información vecinal de quien se comunicaba al 466-6559, al 1561-540359, indicaba de saqueos. Y había muchos saqueos. Lo que hicimos como corresponde fue concurrir a los lugares en donde hipotéticamente se habían producido los mismos. Y fueron tres lugares. Uno de menor consideración, el de Marcos del Bueno, casi esquina Perú. Los otros dos ocurrieron. Se levantaron las persianas y se llevaron todo lo que estaba dentro del local. Y en el caso de la reja grande, que es Victorino de la Plaza y Atuel, y La Rioja, Victorino de la Plaza entre Atuel y La Rioja, un supermercado chino, ese fue saqueado el día viernes. Viernes 9, me parece, a las 19:30 horas. Recién lo charlaba con Bernardo un poco el tema. Y es que para el oficialismo se necesitan todas las pruebas. ¿Y cuáles serían las pruebas? Una imagen que muestre al grupo, a 50, 60 o 100 personas, sacando todo del supermercado. Si no están esas imágenes, es mentira. O se oculta. No le importa, no es que no le sirve, no le importa el testimonio de un trabajador, en este caso el verdulero, de ese local, que perdió todo y que dijo, sí, pasó esto. Tampoco la referencia que el día que concurrimos a la reja grande, se estaba soldando una gran chapa, que era una puerta, de hierro muy sólido, para evitar nuevos acontecimientos similares a los ocurridos el día viernes. Eso no alcanza, o mejor dicho, no les importa. Se negó, o no se dijo, no se publicó, no se expresó Mariano Hues en este sentido, sino decir que era parte de lo que ya es común, aquellos que intentan desestabilizar, que lo exime de cualquier responsabilidad, como lo eximió en el año 2001 cuando tampoco tuvo nada que ver con los saqueos organizados, tampoco. Si vamos a limpiar, limpiamos todo. Nosotros hicimos el trabajo que corresponde. Cuando se hace la marcha, y ustedes recordarán, se hace la marcha de las organizaciones sociales y vecinos autoconvocados, se elabora un petitorio. El petitorio le pedía al Ejecutivo Municipal que dé con claridad los datos sobre todo lo realizado, si había personas detenidas, y si había casos de gatillo fácil, ustedes lo recordarán. No se respondió, entiendo yo, porque ninguna organización nos lo comunicó. Aquí hay una falla nuestra para saber si efectivamente el gobierno que encabeza Hues respondió a ese petitorio. Rumores que hubo detenidos en la reja grande después de ese saqueo. Y quien actuó en ese momento, porque la policía fue desbordada, y allí también tiene validez el testimonio de quien trabaja en la verdulería de ese local, que la policía se vio desbordada porque eran pocos, hasta que llegó Gendarmería. Y ayer Cintia Medina, que buscó durante toda la semana el testimonio de Daniel, en realidad buscamos el testimonio, lo hizo Cintia, de la compañera de Daniel, porque Daniel estaba detenido, pudo ayer entrevistarlo en esta radio, en este programa. Y escuchen con atención, por eso lo traemos una vez más. Porque el silencio no es brutal, es cómplice. Y Daniel contó esto. Un día ese que fue el saqueo acá en Reja Grande, bueno, yo milito con ciertas personas y me invitaron a repartir agua. No, bueno, yo reparto agua esa mañana en la escuela 48. Daban dos camiones por cada barrio, y bueno, yo reparto en la escuela 48, después me vengo acá a la salita de Reja Grande, reparto dos camiones. La gente estaba un poco alterada porque faltaba agua, entonces querían un camión más. exigen un camioncito más de agua. Bueno, nosotros tratamos de llamar a las personas que se encargan de eso, mientras aparecen tres Falcon con, se ve que eran activistas porque andaban con palos, con muy alterados andaban, y esa gente era del barrio Corteja Arena. Bueno, a nosotros nos dicen que bueno, se arrima uno de ellos y me dice: mira, negro, te van a poner, me dice. Le digo: ¿cómo me van a poner? Sí, van a, el tercer camión que venga te lo van a poner. Y digo: bueno, deja, le digo, que baje la gente y no lastimen a nadie, le digo. Bueno, ese camión, gracias a Dios, no vino, porque habían aclarado bien que era dos camiones por barrio, el agua, y la leche ya la habíamos repartido. Bueno, a la tarde, bueno, ahí en ese momento escucho, yo me dice: ¿no va a venir el camión? No, no va a venir el camión. Me dice: bueno, ya que no hay camión, dice, vamos a darle al chino. Y estaban activando a la gente para que le den al chino acá de Reja Grande. Bueno, yo después me vengo para mi casa con mi señora. Tipo 19 horas se siente los golpes, como que estaban queriendo abrir el lugar. No había luz, no había agua, no había nada. No se veía casi nada, digamos. Me llama mi hermano y me dice que venía en el colectivo, y yo le digo: mirá, le digo, acá no hay luz, y me está contando que había problemas desde Moreno para acá, y le digo: mirá, le digo, acá le están queriendo dar al chino, el colectivo pasa por ahí, yo te voy a buscar. No, me dice mi hermano, no, sí, yo te voy a buscar. Decidió aquella jornada repartir agua. En el relato que escuchaste se esperaba un camión que al final no apareció, que se la iban a dar a los chinos. O sea, alguien hizo correr la noticia y al final se la dieron a los chinos. Que aparecieron tres Ford Falcon, que eran como activistas de Corteja Arena. ¿Quién trabajó en Corteja Arena? ¿Qué fuerza política o social? Hasta donde nosotros pudimos ver, la única fue la Juventud Peronista de Walter Festa, integrante de la Cámpora. No hubo nadie más. Perdón, también estuvo el concejal Carlos Benítez, que es del Partido de la Victoria, de aquella creación de la agrupación que se conoce como la CUC. ¿Qué activistas? Esto debería preocupar al gobierno. En algún punto lo debe preocupar. Porque la historia no termina allí. La historia sigue de la siguiente forma. Esperando al colectivo, que está en diagonal a lo que es el supermercado chino, estaba Daniel con su mujer y arremetió a gendarmería. Hizo un desastre. No escuché a nadie condenar esto. Desde ayer que salió la nota, testimonio valioso de Daniel, porque sabe a lo que se expone. Él asume que es militante, no dice de quién, tampoco importa. A mí no me importa. Importa la represión y la complicidad, el daño, la causa. Escuchá con atención la segunda parte, porque él relata cómo llega a la parada de colectivo y después todo lo que hizo la gendarmería, que es la propuesta de seguridad democrática que lanzó la señora presidenta de la nación. Entonces voy con mi señora y me paro en la parada del colectivo, que está justo enfrente del chino. Bueno, viene el colectivo, por detrás viene gendarmería y ya viene desplegando. Y baja mi hermano, baja esta chica Carmen, y bajaron todos corriendo porque gendarmería empezó a pegarle a cualquiera y agarrar a cualquiera. Entre ellos corren todos ellos, y a mí me pegan y me querían pegar en la costilla. Entonces yo le digo: yo no estoy haciendo nada, vine a esperar a mi hermano. Y me entraron a pegar, y como cinco gendarmes me tiraron encima, me esposaron, y de repente me encontré en la comisaría de Álvarez. ¿Te golpearon? Sí, me golpearon. ¿Pero perdiste la conciencia vos después, estuviste en la comisaría, o vos eras consciente de todo lo que estaba pasando? No sabía en realidad que digamos, yo sabía que los chinos le estaban dando y venía de gendarmería, yo la vi a gendarmería que venía, pero como yo no estaba haciendo nada, ni mi hermano, ni mi hermano que bajaba del colectivo, mi prima y mi señora que estábamos ahí, digamos, manoteaban a cualquiera. Hay personas de 60 años que estaban conmigo con costilla rota, que ellos se lo rompieron, y estaban enfrente, en una tienda de enfrente, que no tiene nada que ver. Personas, éramos cuatro grandes y a los cuatro grandes nos pegaron a nosotros. Había chicos, en total eran 11 que se llevaron de acá de Reja Grande. Y había chicos que en realidad no tenían para mí nada que ver, porque como yo les digo, cuando llegamos a la comisaría de Álvarez, nosotros no, ¿qué estábamos haciendo? No estábamos haciendo nada. Gendarmería agarró y como que tenía que justificar. Entonces yo después me entero, a los días que pasaron, que el gobierno sabía que los saqueos eran sí o sí, por la falta de luz y agua. Entonces, ¿qué pasa? Corren a la policía de lado. ¿Por qué? Porque siempre hay un amigo político por esto y lo sacan. Entonces ponen una gendarmería que no lo pueden tocar. ¿Gendarmería qué hace? Tenía un plan ya diagramado desde Luján hasta Merlo, la zona esa, tenían que juntar 80 personas. No importa quién fuera. Tenían que justificar el trabajo de ellos. De acá de Reja Grande llevaron 11. De otras zonas llevaron 10, 9, 8, 7. La cuestión que juntaron 60 y un poquito más, casi 70 personas. Yo me enteré todo eso ahí adentro. Pero yo digo, ¿cómo? Y los demás que se robaron heladera, todos nosotros nos acusaban de que un cargo grande, digamos, porque supuestamente se había robado grupo electrógeno, moto, heladeras, todo eso. Y yo digo, ¿y a dónde está todo eso? ¿En los bolsillos míos? ¿Dónde estaban? ¿En los bolsillos de las otras personas? ¿Entendés? Nosotros sufrimos mucho, nos mezclaron con presos, ¿entendés? Y todo por una simple justificación de gendarmería y del gobierno. Y los verdaderos chorros que tienen las cosas, que acá todo el mundo sabe dónde están las cosas, ¿entendés? En Reja Grande, nadie hace nada. Inclusive un puntero político, no sé si decir el nombre o no, pero está acá y tiene el grupo electrógeno de los chinos, ¿entendés? ¿Puedes dar el nombre del puntero político, Daniel? Mira, no sé, porque me comprometo mucho, ¿viste? Y eso es muy grave, ¿viste? ¿Y trabaja para quién? Sé que trabaja acá en el municipio. Trabaja acá en el municipio para... Si yo digo el nombre para quién, ya lo van a ubicar, ¿entendés? Yo no quiero más problemas de los que tengo. Porque yo, digamos, el proceso... A mí me largaron en libertad, pero el proceso sigue, ¿entendés? Por unos meses más. Chao, sí, gracias. Bueno. No puede dar el nombre y se entiende. Se comprende. Me gustaría saber qué pensás vos, que escuchás la radio, que estás prestando atención sobre este testimonio, muy valioso. No está pensado para decir, miren qué malo es el gobierno. Está para desprenderse de eso que es mínimo respecto al relato. El relato es que la práctica represiva tuvo que cargarse 11 personas en la reja. Había que hacer algo, mostrar fuerza, hacer uso y abuso de la misma. ¿No es esto lo que deberíamos entre todos impedir? Para que no sea tan solo la expresión idílica de algo que no tenemos, es lo contrario. ¿Qué seguridad democrática? ¿Se puede pensar que Daniel miente? ¿Que todo es una gran fábula? ¿Alguien tiene el coraje de hacerlo? Y si lo hace, ¿cómo lo sustenta? Porque créame que hay algunos que lo hacen en forma impune. Total, ¿quién es Daniel? Un tipo que salió a hablar después de 7 días de estar en cana. Con una causa porque es robo en banda y se le agrega todo lo que se tiene que agregar y sigue la causa. ¿Vos escuchaste que a un abuelo de 60 años le rompieron los huesos? Que los cargaron en el camión y se los llevaron. La tercera parte, tenemos un audio más sobre la detención y que son trasladados a Campo de Mayo. A nosotros, las cuatro personas grandes que fuimos golpeadas, nos llevaron a Rodríguez. El resto de los chicos que eran menores los llevaron a Moreno. Esos chicos sí que sufrieron. Esos chicos fueron apuñalados, fueron golpeados, fueron robados, lo hicieron lavar la ropa, le robaron la ropa 3 veces a ellos, ¿entendés? todo por mezclarlo con los presos que realmente son presos. Y nosotros que digamos, estábamos ahí, que somos los perejiles, porque somos los perejiles, ¿entendés? Todo lo que tuvimos que sufrir. O sea, relativamente nosotros los cuatro grandes en Rodríguez estuvimos, entre comillas, bien, entre comillas, porque no tenés libertad, ¿entendés? A los otros chicos lo tuvieron que trasladar a San Isidro. Ahora Moreno Primera está intervenida gracias a nosotros, digamos. Porque nosotros, un muchacho amigo de nosotros tenía la hija que es boxeadora. Esa chica tenía amigos. Esos amigos vinieron a Rodríguez a hablar. Y yo le dije, contá todo, viejo, le digo. Contá todo y decí lo que nos está pasando, le digo. Porque si no, andás a ver a dónde íbamos a parar. Y bueno, se abrió una habeas corpus, se habló, se contó lo que pasó ahí en Moreno. ¿Entendés? Y gracias a eso tuvimos cuatro días más y nos pudimos ir. Pero ¿y si no pasa eso? ¿Cuántos días en total estuviste detenido? En total el proceso duraba cinco días, nos dijeron. No todo lo que era papeleo, todo eso. Y bueno, y dos días más por el tema del feriado. En total tuvimos siete días, que para mí fueron eternos. Hay una dirección de derechos humanos aquí, ¿no? No lo digo por Fernández, porque la otra cuestión que se ha instalado y además lo construyeron es, todo es una chicana. Todo es una chicana. Entonces pueden elaborar una planificación, un guión, un manual de estilo, para que digan qué es lo que está bien decir y qué es lo que les parece incorrecto. Debo indicar, a propósito, nunca nos ocurrió eso. Nunca nos llamaron para decirnos, de esto no se habla. Nunca. Eso habla bien del gobierno. Lo que no habla bien del gobierno es negar todo esto porque los datos los tiene. Es imposible que no tengan estos datos. ¿Sería fomentar qué? ¿Qué se fomenta decir que Gendarmería cargó a 11 personas? ¿Que unos menores fueron llevados a la comisaría primera de Moreno, golpeados allí? ¿Que los adultos fueron trasladados a Álvarez y como no había luz a Campo de Mayo? Que el relato es doloroso en cualquier aspecto que se lo tome de Daniel. Y valiente. Hay un audio más, Bernardo, sobre Daniel. Bueno, lo ponemos al aire. Esa noche que nos llevaron de acá, vamos a Álvarez. No había luz. En Álvarez fue lo más horrible que pasé. Porque no había luz, vos abrías los ojos y era como que era ciego. Te tenías que tocar entre las paredes, tocarnos las manos para ubicarnos. Estuvimos así más o menos tres horas. Vino Gendarmería y nos llevó a Campo de Mayo. En Campo de Mayo, supuestamente era la revisación médica, la cual la revisación médica era a 3 metros de uno, había un médico que era un gendarme, te hacía bajar la ropa, te dabas vuelta, miraban los golpes que uno tenía y nada más, no era que te hacía un examen. Uno de los muchachos que estaba con nosotros tiene 15 puntos en la cabeza y le sangraba la cabeza en ese momento y no sé qué le habrán puesto a él, pero cuando entré yo, nomás dijeron escoriaciones varias y nada más, y yo estaba todo golpeado. Ahora tengo una rodilla que no sé si me la tengo que operar o no. Tengo un golpe en el brazo, tengo un golpe en la cabeza que gracias a Dios eso es leve, digamos. Pero el golpe más grande lo tengo en la rodilla. ¿Todos esos golpes? ¿Cómo? ¿Todos los golpes que recibiste los efectuó Gendarmería, personal de Gendarmería? Supuestamente sí, ellos asentaron todo. No, pero digo, ¿quién te golpeó a vos? Gendarmería, sí, porque era como, no te digo, ellos desplegaron y agarraban al que estaba en la vereda enfrente. A nosotros, por ejemplo, dos muchachos que estaban ahí, dos muchachos, le digo yo, pero son dos personas grandes, de 60 años cada uno, estaban en una tienda, enfrente, nada que ver. Yo estoy en la parada del colectivo con mi hermano, nada que ver, ¿viste? No, o sea, no se entiende eso. Así que de la comisaría de Álvarez los llevan a Campo de Mayo. A Campo de Mayo, exactamente. Allá en Campo de Mayo nos realizan la supuesta revisación médica, porque para mí no fue ninguna revisación médica, el médico estaba a 3 metros de nosotros, nos hacían bajar la ropa, dar vuelta, nos miraban y nos largaban, o sea, nos largaban al camión, ¿no? Siempre esposado, obviamente. Y el viaje fue bastante bravo, porque los gendarmes nos hacían mirar al piso. ¿Les decían algo? ¿Cómo? ¿Les decían algo? Sí, nos decían de todo. Nos decían palabras, bueno, que no se pueden reproducir al aire. No, pero sería importante porque siempre la mecánica está situada en la perversión de la bonaerense. Uh-huh. Y la gendarmería es como el brazo humano del Estado que propone seguridad democrática. No, así no que es tan humano. No, por no, eso, sería muy importante. Fue como Daniel. La época de la represión fue. Fue como la época de la represión. Sí, nos hacían mirar al piso, estábamos esposados. Y nos aclararon cuando subimos al camión, dice, el que habla, dice, es simple, el que habla le vamos a pegar, el que habla pierde, el que habla no sé si vuelve, así nos dijeron. El que habla pierde, el que habla no sé si vuelve. Estos son los nuevos gendarmes. Es la fuerza que llena de orgullo a la administración nacional, provincial y local. Anda a explicarle a Daniel qué es la nueva fuerza. A él, a los mayores y los menores, que sintieron vulnerados todos sus derechos, pero además fueron golpeados, maltratados, física y psicológicamente. Hasta sentir eso, que es pánico, miedo. ¿No es esto lo que se había hecho antes? ¿No se hizo en otro tiempo? ¿El que todos condenamos? ¿Imponer el miedo para luego hacer que la disciplina se cumpla? ¿No es esto? Nos pasamos un poco de la tanda, sepan entender. Ya venimos. Recorte informativo. Tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto, es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. En el aire se va una espada y sin saber despeina el lobo. Continuamos en Recuerdo Informativo y en el día de hoy vamos a estar escuchando a un artista de la zona oeste de Aedo, pero que también tiene mucha influencia del folclore latinoamericano. Estamos hablando de Zoema Montenegro. Algo se materializa a través de la voz. Es la cita directa que aparece en la entrevista realizada por Revista Sudestada de este mes de abril. Y nos parece interesante escuchar a esta artista, Zoema Montenegro, en busca de las músicas de la tierra, en la búsqueda de la música del ritual. Cuando pasa es la canción que elegimos para escuchar. Zoema, por ejemplo, menciona la voz pertenece a la humanidad, es una expresión de un estado emocional. Y es interesante escucharla, y está la propuesta en la mañana del día de hoy, aquí en Recuerdo Informativo, en esta radio recuperada. Opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Esclavos. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo. Voto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Ustedes saben que ayer se inició esta ronda de consultas y preguntas a los flamantes interventores de YPF. Estoy hablando del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al viceministro de Economía, Kicillof. Que esto está en el Senado, hay una reunión hoy, y luego tiene que pasar a diputados. Y nos interesa mucho saber qué es lo que se observa en la previa del desembarco del proyecto en la Cámara Baja, y estamos en comunicación telefónica con Alejandro Olmos Gaona, que es asesor de Fernando Pino Solanas. No pudimos comunicarnos con Pino, así que apelamos a Alejandro, que nos puede decir, y ahora recuperamos qué. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, hemos recuperado la iniciativa. Mira, es un paso adelante. Bien. Insuficiente, con algunas desprolijidades legales. ¿Cuáles? Primero, que el artículo 17 de la Constitución establece que vos no puedes hacerte cargo de una empresa sin previamente indemnizarla, ¿no? Es decir, la expropiación por causa de utilidad pública, según el artículo 17, es legítima, pero establece la previa indemnización. Se ha tomado a la compañía sobre la base de un decreto... ¿Esperás un segundo? Sí, cómo no. Ah, hola. Hola, sí. Por un tema de un decreto de necesidad y urgencia, que es un poco cuestionable. Pero bueno, dejando de lado ese tipo de cuestiones, acá hay que rescatar el acto. Lo que ocurre es que, mira, el otro día Alcira Argumedo, charlando sobre este tema, decía una frase que me quedó. Es la primer medida antikirchnerista que hace el kirchnerismo. ¿Y vos qué interpretación le das a eso? Y claro, porque en principio yo estuve escuchando a la presidenta íntegramente, estoy terminando el análisis de todo el proyecto, del DNU, de los fundamentos, y acá lo que se nota es la falta total de memoria, ¿no? Porque la presidenta terminó emocionada diciendo que Néstor quiso siempre recuperar YPF. Ahora, yo pocas veces he visto una muestra mayor de cinismo, porque Néstor fue el principal impulsor de la privatización de YPF. Están sus discursos en el 92, está en la película donde estaba alborozado por la privatización, dijo que la privatización de YPF era una muestra de soberanía. La presidenta, que en ese momento era miembro de la Cámara de Senadores de la provincia, es decir, hizo una larga locución también justificando la privatización, y esa privatización fue defendida desde siempre hasta hace dos días. Además, es decir, hablo de los antecedentes, ¿no? Y claro, cuando uno ve los antecedentes, de alguna manera evalúa con prudencia lo que va a pasar. Porque los antecedentes dicen que Kirchner es el que sugirió el desembarco de Eskenazi en Repsol. Una persona que era un banquero y no tenía la menor experiencia petrolífera. Pero bueno, había negocios entre ellos. Kirchner fue precisamente el que permitió que Repsol remitiera el 90% de las utilidades al exterior. Es decir, toda esa política de desinversión y de remisión de utilidades fue autorizada y consentida por el kirchnerismo. Te interrumpo respecto a tantas cosas que se dijeron ayer. Todas tienen un viso de verdad, de realidad, ¿no? Todas. Pero me interesa preguntarte esto, porque en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, me parece muy bien que lo estés analizando parte por parte, porque hay definiciones muy claras, no de doble discurso, sino muy claras, del gobierno que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, señala como una autocrítica, dice, el nivel de inversión que tiene hoy la Argentina para importar lo que es gas, sobre todo, y petróleo, pero sobre todo gas. ¿Esto se puede dar en el marco de un año? Te voy a hacer una pregunta tonta. ¿En un año se puede desmontar lo que hasta el año 2010, para decirlo así, era casi perfecto? No, es absolutamente imposible. Y te di un ejemplo. Los pozos de exploración y los pozos de explotación son diferentes, porque los de explotación son los pozos que hay petróleo seguro. Los pozos de exploración son los pozos de alto riesgo, que es lo que determina la reposición de las reservas. Bueno, toda esta política petrolera determinó que los pozos de exploración cayeran abruptamente, y el último año se exploraron nada más que 25 pozos, y los pozos de explotación han sido los de explotación intensiva para llevarse todo el petróleo. Ahora, aceptando este primer paso como valioso, yo creo que es valioso, hay varias cuestiones que habría que acompañarlas. Primero, hay tres decretos vigentes firmados por Carlos Menem en 1989 que son los de la desregulación de todo el mercado petrolero. Esos decretos habría que anularlos, derogarlos. Habría que hacer una auditoría inmediata de reservas, a ver qué reservas tiene la Argentina. Pará un poquito, me parece muy valioso esto. La desregulación del año 89 de Menem, ¿qué permite? Permite que las petroleras hagan con los recursos, que las concesionarias hagan con los recursos lo que quieren. Y acá, respecto a esto, tenemos que tener en cuenta que Repsol, de acuerdo al propio proyecto presidencial, tiene casi el 40%, pero el 60% restante está en manos de la Pan American Energy, de la Total francesa, de Chevron Texaco y de otras empresas. En el caso de Pan American, que es el más significativo, es la poseedora del mayor yacimiento de petróleo Cerro Dragón en el Golfo de San Jorge, dado por el gobierno kirchnerista, prorrogada la concesión hasta el año 2047. ¿Quién son los titulares de Pan American? La British Petroleum de Inglaterra y el grupo Bridas de la Argentina, y hay una asociación ahora con una empresa china, Chinook. Entonces, por eso, acá... Eso no se toca. Eso no se toca. Tampoco se toca lo de Eskenazi. Y acá hay otro tema, cuando yo habla de las desprolijidades jurídicas, que el gobierno de España puede decir que aquí ha habido una expropiación discriminatoria. ¿Por qué se expropia a Repsol y no se lo expropia Eskenazi? Por un lado. Por otro lado, el artículo 15 de la ley, del proyecto de ley, establece que YPF va a ser una sociedad anónima, privada. No va a estar sujeta al control de la CIGEN ni de la Autoridad General de la Nación. Y eso para mí es peligroso. Por otro lado, el artículo 17 de la ley dice que YPF podrá solicitar inversión extranjera. O sea, toda esa concepción no es la concepción que tenía Mosconi de lo que debía ser YPF, porque Mosconi creía que YPF no podía ser una sociedad mixta, sino una empresa nacional total. Ahora, diciendo o aceptando que este es el primer paso, hay que ver si el gobierno da los otros pasos que son necesarios. No solo la auditoría de reservas, sino una auditoría para ver si esta falta de inversión, a qué obedeció. O sea, para ver si las empresas, Pan American, Total, Chevron, todas han hecho las inversiones fijadas en los pliegos de licitación. Ahora, de eso no se habla nada. Entonces, eso es lo que, de alguna manera, me hace ser prudente para no entrar en el efectismo del anuncio y de la locura. Bueno, ya recuperamos YPF. No la recuperamos. Recuperamos el 51%, porque el 6% queda en manos de Repsol, el 25% lo tiene Eskenazi, el 17.5% lo tienen la Bolsa de Nueva York, la de Buenos Aires y las de Europa, donde son accionistas individuales, ¿no? Entonces, es decir, no es... acá digamos que el efecto de la decisión, el montaje de la decisión, ha causado una especie de conmoción en la sociedad, porque YPF fue siempre una empresa emblemática. Lo que es lamentable es que esto de circunscriba nada más que este aspecto Y por otro lado, yo no creo en las malas intenciones, pero ahí vi un viejo dicho, quien se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Uh-huh. Entonces, si estamos negociando y entregando los recursos mineros, si hemos entregado recursos petroleros a empresas británicas, si esas empresas mineras que operan en el territorio argentino son accionistas de las petroleras que operan en Malvinas y no tomamos ninguna medida, es como que hay una cierta falta de coherencia en afectar a un grupo y no afectar a otros. ¿Vos lo escuchaste completo el discurso? Completo. Habrás escuchado en un pasaje de ese discurso que Cristina Fernández de Kirchner dice: no quiero que mañana escriban que esto es una estatización. Exacto. Lo dijo claramente. Claramente. Esto no es una estatización. Después, discúlpame, después aparte habló de las unidades transitorias de empresas, las UTE. Sí. Habló del vínculo inteligente, profesional con empresas que son exitosas. Habló del modelo, por lo menos de Petrobras, de la brasileña, habló. Sí. Después escuché que el modelo más cercano que se pretende es el de Noruega. Claro. En donde se elige a un CEO, que es el gerente general de una empresa estatal, con un periodo mucho más amplio que el propio presidente, claro, o quien es el primer mandatario. Claro, con la diferencia que Noruega, el gobierno noruego tiene el 70% de la petrolera. Claro, claro. Entonces, lo primero que hay que hacer es escuchar a la presidenta, que en ningún momento habló de estatización. Claro. Y por otro lado, Rubén... será una parte en todo caso. Por otro lado, acá hay una serie de medidas... Acá hay un sistema jurídico que sigue vigente desde la época de la dictadura y que ha sido perfeccionado por el menemismo. Entonces, acá hay que desarticular el sistema, o sea, hay que denunciar los tratados bilaterales de inversión donde hemos abdicado de nuestra soberanía, tenemos que irnos del CIADI, como ha sido Ecuador, Bolivia, es decir, Brasil jamás ratificó, primero nunca hizo ningún tratado bilateral y el Parlamento brasileño jamás se adhirió al CIADI. Es decir, ¿por qué? Porque el CIADI es un organismo del Banco Mundial donde el Banco Mundial es juez y parte y donde también nosotros renunciamos a nuestra soberanía para que ese tribunal diga y falle sobre cualquier cuestión llevada a su jurisdicción, que es lo que va a hacer ahora Repsol ante esta expropiación. Entonces, si vos estás atado por un marco jurídico que seguís convalidando, la cosa es dificultosa. Yo, por otro lado, cuando veo que en Repsol ha desembarcado Julio De Vido, ha desembarcado Ezequiel Espinosa, el presidente de Narsa, que ha firmado un preacuerdo con el Emirato de Qatar para importar 5 millones de toneladas de gas licuado durante 20 años, por un importe de 45 mil millones de dólares, y es como que tengo mis prevenciones. ¿Te das cuenta? Sí, es muy claro. Entonces, es muy claro. No me animo a ser tan contundente como los que se han embarcado en este festival de cosas. Y por otro lado... Bueno, pero déjame añadir esto. Es lógico que muchos vean esto como la instancia revolucionaria deseada, porque lo han hecho con otras propuestas y otros proyectos que salieron, ya sea por decreto o tratamiento en el Congreso. El tema es quién pone la mesura para que esto no sea coyuntural. Exacto. Sí, sí. Sin caer en chicanas, banalidades. Es decir, ser serios al momento de entender que esto... Hasta Cristina Fernández dijo, esto ya no es una cuestión estratégica, es vital. Para mí es una cuestión de negocios. Siempre es una cuestión de negocios. No, por otro lado, Rubén, acá hay otra realidad, que los números nos cierran. La Argentina en este momento no tiene los 10 mil millones, más de 10 mil millones de dólares para importar combustibles este año, porque en el propio proyecto de ley la presidenta dice que el año pasado se gastaron 9 mil 397 millones de dólares en importarlos. Entonces, al no haber dinero para importar, a las reservas del Banco Central reales no pasan de los 35, donde de esos 35 hay que disponer de casi 6 mil millones para pago de deuda externa pura, no solo deuda intraestado. Es decir, los números están muy complicados. Entonces, eso es lo que a mí me hace tener ciertas reservas sobre las reales motivaciones de este proyecto. Bueno, la última, pudimos charlar hace 15 días con Jorge Cardelli, y bajamos el proyecto para crear una empresa estatal que Proyecto Sur viene bregando hace mucho tiempo. la pregunta es elemental. ¿Hay instancias para poner ese proyecto de la fuerza que vos integrás a discutir para enriquecer el que envió el gobierno nacional? Bueno, yo creo que no, porque Pino desde ya va a apoyar esta estatización de YPF, ¿no? Perdón, esta compra de acciones. Pero el proyecto que nosotros tenemos es, primero, que tiene que haber parte estatal en una compañía y parte de las provincias, pero no de las provincias petroleras solamente, sino de todas las provincias. Porque una de las cosas que no se sabe es que YPF, que fue la que puso en marcha la totalidad de los pozos que hay en explotación en este momento, o sea, toda la infraestructura de YPF, los estudios técnicos han sido utilizados por todas las empresas, fue una construcción de todo el país, todas las provincias aportaron. Entonces no es posible que toda una estructura construida por la totalidad de un país sea usufructuado nada más que por 9 provincias petroleras. Entonces ahí radican unas diferencias fundamentales del proyecto nuestro con el proyecto del gobierno. Entonces yo no sé si nosotros el proyecto está presentado, no sé si ve la discusión, pero lo que pasa es que acá, otra de las cosas, Rubén, es que lo que el gobierno no quiere que se discuta, no se discute, y en este momento hay mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado, y en consecuencia todo proyecto que no sea de interés del Ejecutivo no va a pasar. Y hay una cuestión del proyecto que ustedes tienen, que me parece medular en esta historia, que el proyecto del Ejecutivo tiende a la sociedad anónima. Exacto, a una sociedad privada, regulada por la ley 19.550, claro. Sociedades anónimas, sin control de la auditoría, de la CIGEN, pero, es decir, nosotros, viste, tratamos de no subirnos ni al exitismo, ni estar en los papeles absurdos en que está Macri, la coalición cívica, porque, por ejemplo, con el famoso caso Sicone, presentamos un proyecto de ley simplemente haciendo una breve referencia a las cuestiones legales que involucran al vicepresidente, pero fundamentalmente diciendo, señores, la Casa de la Moneda no puede subcontratar ni con una empresa privada ni con una empresa brasileña. Entonces acá lo más lógico es que el Estado expropie Sicone, se haga cargo de Sicone, transfiera a los empleados de Sicone a la Casa de la Moneda, conservando la antigüedad que ellos tienen, y que la Casa de la Moneda, con la infraestructura que tiene más la de Sicone, sea la única encargada de imprimir los billetes que la Argentina necesita. Es decir, ese es nuestro concepto de empresa estatal, que no es el concepto que el gobierno tiene. Clarísimo, Alejandro Olmos. Ahora nos vemos en la Cámara en algún momento. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Tanda. Estamos listos, preparados, 11:38, ya venimos. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Algunas verdades ante tantas mentiras.

Estamos esperando la comunicación telefónica que la haga la municipalidad, y si no, insistimos nosotros. Preguntamos si en algún momento el director de prensa puede charlar con nosotros, que amablemente se contactó en aquellos días de jornadas especiales de transmisión radial aquí, para darnos algunos aspectos informativos de lo que se estaba haciendo en el orden local. Tan solo queremos hacer algo a través de esta radio, es informar qué se hizo y qué falta, porque hay áreas, no barrios, en donde no hay luz eléctrica. Y está aquí María Eva Mangieri, de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos, porque en esos días en donde tratábamos de orientarnos todos, porque la desorganización alcanzó a todos, lo que hicimos en esta radio es preguntarle a María Eva qué es lo que en ocasiones normales y en esta que fue extraordinaria debe hacer un usuario, debe hacer una persona. Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, Rubén, buenos días. Estuvimos hablando en el transcurso de la semana pasada, intentando delinear algunas pautas básicas en tanto usuarios del servicio eléctrico, de agua, de teléfono, que nos vimos afectados por el temporal, que es de público y notorio conocimiento. Y en función de esto, desde la asociación lo que intentamos es brindar toda la información que teníamos disponible en ese momento para que el usuario que nos estuviera escuchando lo utilizara como una herramienta más a la hora de ejercer sus derechos legítimamente conferidos, digamos, y que se asuma como tal, que se asuma como sujeto de derecho y ejerza los mismos. Sin embargo, no ha venido tanta gente a la asociación como era esperable, teniendo en cuenta la magnitud de las personas y los barrios afectados, a pesar de que la asociación, por ser miembro de la Comisión de Usuarios Residenciales del ENRE, que es el Ente Nacional Regulador de Electricidad, tenemos reuniones ordinarias y extraordinarias en el mismo ente, y estamos en contacto, digamos, tenemos una línea directa para los casos de emergencia como estos, intentar dar prioridad, digamos, a aquellos grupos familiares que aún sabemos que se encuentran privados de la provisión de suministro eléctrico, lo cual es vital porque en muchos barrios todavía el acceso a la red de agua no está efectivizado y los vecinos utilizan la energía eléctrica para generar al mismo tiempo el agua. ¿A qué atribuís, Eva, que el usuario no se siente usuario y que comprenda que no hay derechos por una cuestión de escala de valores y de fuerza? Es decir, Edenor hace lo que quiere, y esta no es una frase o un latiguillo o lugar común, sino que es lo que verdaderamente muchos sienten. Yo voy y reclamo y la respuesta es, bueno, pague y después vemos. Claro. Entonces, es más estructural que un latiguillo o una frase. ¿Qué es lo que...? Sí. Lo que ustedes hacen está por lo menos claro, es el usuario tiene derecho, además son derechos conferidos. El problema es si la empresa viola los derechos o si el ente regulador no hace saber que está violando el derecho. O no es suficiente, no es, digamos, suficiente. La verdad, las herramientas, claro, infraestructurales y superestructurales que tiene el ente, digamos, en una situación de esta envergadura. A ver, varias aristas tiene tu pregunta. En referencia a esto de asumirnos como sujetos de derecho, yo creo que es un problema de una naturaleza que tiene una matriz que lamentablemente ha enraizado nuestra idiosincrasia, digamos, posmoderna, que es luego de la lógica privatista y esto de que el servicio público se somete a una lógica del interés privado. Dejó al usuario, hasta que se reformuló, digamos, que la reforma constitucional del 94 vino a querer equiparar de alguna manera, valorando los derechos de tercera generación, entre los cuales está el artículo 42, con el reconocimiento de los derechos, el reconocimiento expreso a los derechos de usuarios y consumidores, a intentar acercar de alguna manera esa simetría que hay, que es sumamente notoria, entre el usuario individual y la empresa prestataria. Esto sucede en todo lo que es el ámbito del servicio público, es muy notorio, porque claro, cuando el usuario particular tiene un problema y acude a una empresa que es la que tiene la concesión del Estado para prestar ese servicio público, la disparidad de fuerzas es atroz, digamos, y en general eso va en perjuicio del interés del usuario. Si a esto le sumamos que el usuario no está informado de sus propios derechos, como ser el derecho elemental a acceder al servicio en condiciones de continuidad y regularidad según los parámetros de calidad del reglamento del suministro, o a pagar las sumas que reflejen los consumos realmente efectuados, es decir, que el usuario pueda controlar qué es lo que consume, y reclamar en caso de que presuma una sobrefacturación, por ejemplo, una categorización indebida. O sea, todo un espectro de cosas que pueden suceder y que suceden porque las vemos todos los días. Ahora, pienso en todas las variantes que tiene la empresa. Claro, sí. Entonces, es sumamente importante para nosotros como actores, digamos, en este juego de la relación de consumo, es instar a una concientización profunda de revalorizarnos como sujetos de derecho y ejercer nuestros derechos, porque primero conocerlos, porque si no conocemos nuestros derechos, ahí la palabra de la empresa nos queda como, bueno, en la empresa me dijeron que pague, listo, pago. Ahora, cuando uno tiene quizás la información, puede discutir ese pague que te dice la empresa. Y discutir de la manera más eficaz posible, porque no sirve ir y hacer un escándalo en la empresa. O sea, puede servir en situaciones límites que hubo gente que llegó desesperada y dijo, yo fui, hice un escándalo porque le dije que iba a prender fuego de noro, lo que fuera, porque no, porque estoy harta de que no, de las personas que ponen para atención al público sean básicamente ineptos. Entonces, en realidad ese no es el mecanismo más eficaz, sino de ir con la información precisa, decir, mirá, yo tengo derecho, no sé, en un caso de sobrefacturación, a hacer un pago parcial a cuenta, así que tómame el pago parcial, y ustedes cuando me respondan a mi reclamo, y yo tenga la información fehaciente de si corresponde o no corresponde esta facturación, les pagaré si corresponde, y si no, de reimprímanme la factura, refactúrenme, por darte un ejemplo de los más comunes, digamos, que no sucede porque justamente lo que hubo fue a partir de la oleada privatista es esto de vaciar el lugar de contralor que tiene el ciudadano usuario, digamos, esto de controlar la corrección y la correcta prestación de los suministros, digamos. Entonces, es importante que ante estos casos que afectan a tantas personas, intentemos vehiculizar nuestros reclamos de la manera más eficaz posible para justamente acceder de manera plena a todos los derechos que tenemos como usuarios. Correcto. Te hago la última pregunta. Fue un tornado. Las imágenes que vos tenés, por lo que pasó en tu casa, en Paso de Rey, las que podemos tener nosotros que recorrimos, es de destrucción. Ni Edenor, ni ninguna empresa puede estar calculando eso. Claro. Pero sí una empresa tiene que tener un plan de contingencia. Entonces la pregunta final que te quiero hacer es si después de 12 días o 13 días, pues ya perdimos la cuenta, apareció el plan de contingencia. Lo que ha ocurrido es que cooperativas eléctricas han llegado a distintos puntos del país a colaborar. Y Edenor alguna sanción debe tener, no por el tornado, porque sería estúpido. Claro. Sí, por la no mayor prestación posterior de encontrarse una empresa que tiene una concesión reducida a lo mínimo. en esto de lo privatista la ganancia prima, es lo primero, y Edenor no es la excepción, de ninguna manera. No, no es la excepción, y en realidad las distribuidoras eléctricas, a ver, hay una discusión que se está planteando ya hace 2 años más o menos, digamos, en la esfera más pública, sino, viene de mucho antes, pero que con todo lo de la reconceptualización de los subsidios y todo se ha puesto de nuevo en agenda, que tiene que ver con la matriz energética, es decir, ¿a quién le damos la concesión para que justamente suministre un recurso estratégico como lo es la energía, y de qué manera están haciendo y cómo son las inversiones, el plan de inversiones? Ahora, Edenor no escapa a este conjunto, a este escenario complejo de aquellas concesionarias que no, lo que nos están demostrando es que no tienen un plan suficientemente efectivo a la hora de resolver situaciones de emergencia como las que evidentemente se pueden presentar, digamos que no están ajenos. Además, el mobiliario mismo de la empresa, que está el cableado, el poste, el transformador, todo eso que está en la vía pública, reviste una serie de cuidados muchísimo mayores que el mobiliario de otro tipo de empresa, que no es que si ocurre un temporal o un tornado o lo que fuere, el mobiliario no va a afectar en gran escala, digamos, a la salud, a la integridad de las personas, sino que esto es, están en la calle sus postes, sus transformadores, sus cables, y de alguna manera tienen que asegurarnos a todos los ciudadanos, sean usuarios o no de esa concesión, porque es el transeúnte que pasa por la calle, algún plan de más efectivo a la hora de resolver situaciones de emergencia. Evidentemente, el nivel de las cuadrillas de Edenor, que han trabajado al 100%, digamos, resulta completamente irrisorio e insuficiente en una contingencia de esta magnitud. Y calculamos que con las ganancias que maneja una empresa como Edenor, bien podría generar mayor número de cuadrillas técnicas y plan de justamente de emergencia para estos escenarios. Te agradezco mucho la presencia aquí. María Bamangieri, que es de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos, así se dice. Estamos en el cierre, casi, ya venimos. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Deserción escolar. Los expertos en educación dan este nombre a la expulsión de los niños pobres del sistema educativo. Comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra que poco o nada dice sobre los niños que abandonan la escuela para trabajar o porque no tienen con qué comer ni con qué vestirse. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Cosquilla en el plexo solar, cada vez que entro en la red, como el agua del manantial. Estamos escuchando Como el agua del manantial a Daniel Drexler, hermano de Jorge Drexler, este cantautor uruguayo, donde este trovador, que pasa sus composiciones por toda la región, tiene mucha influencia de la bossa nova brasilera. Camina con certezas e incertidumbres a cuestas en sus canciones. Y una de las canciones que marcó en su vida como artista, pero también como persona, de esta persona que estamos recomendando, que es Daniel Drexler, es Full Time. Una canción que, como dice Charly García, y así parafrasea Drexler, vino como una antena y transmitió esto. Y vamos a estar escuchando en el cierre del programa del día de hoy esta canción de Drexler, Full Time, en esto de compartir. No lo veníamos haciendo en los últimos días, hoy partida doble. Compartíamos a este artista de Aedo y ahora al hermano de Jorge Drexler. Estamos hablando de Daniel Drexler, uruguayo, con su tema Full Time, aquí en la 90.1 en esta radio recuperada. Traigo con la pesada cruz de ser libre. Siempre estoy de turno, siempre estoy full time. Traigo con la pesada cruz de ser libre. Tengo los fusibles pronto para saltar. Traigo con la pesada cruz de ser libre. Siempre estoy de turno, siempre estoy full time. Traigo con la pesada cruz de ser libre. Tengo lo posible, pronto va a saltar. Si se abre de golpe la tierra, si una gran ola barre la ciudad, te juro mi amor no lo dudo, te juro me dejo llevar. Claro, con la pesada cruz de ser libre, siempre con el turno. Cargo con la pesada cruz de ser libre. Tengo lo posible, pronto para saltar. De vacas está lleno de campo. Son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.